excepción. Tienes tu razón de sentirte triste, de querer morirte, pobre corazón. Tú me has enseñado a vivir la vida y a sentir amor. Yo voy a enseñarte a buscar olvido y a sentir valor. Ay, amor, oye corazón, quiero hablar contigo, quiero ser tu amigo. Tú me has enseñado a vivir la vida, amor. Yo voy a enseñarte a buscar olvido y a sentir valor. Ay, amor, oye corazón, quiero hablar contigo, quiero ser tu amigo en tu deseo. En tu decepción, en tu decepción, en tu

Sabes bien que yo te quiero y a la iglesia ya iremos a rezar, donde todos los besos que me diste en el altar vamos a confesar. Ángel mío, tú eres mi tesoro, yo te adoro con ansias de verdad. Tú bien sabes las lágrimas que lloro, porque solo me tienes que dejar. Sabes bien que yo te quiero y a la iglesia ya iremos a rezar, donde todos los besos que me diste en el altar vamos a confesar. Ángel mío, tú eres mi tesoro, yo te adoro con ansias de verdad. Tú bien sabes las lágrimas que lloro, porque solo me tienes que dejar. Pensarlo uno bien, porque si tienes ya ella quien vea por ti. No seas ingrata despreciando mi cariño, pues la vida todo cobra y mañana llorarás. Me crea el mejor de la creación, pero pues nada te ha faltado aquí conmigo. Amor y dicha te brindé y tus caprichos siempre los cumplí. Es muy difícil que te puedas encontrar en otro amor lo que te di con mi querer. Y si un albur quieres jugarte, pues está bien, ya vete de una vez. Esas cosas de querer, debe pensarlo uno bien, porque si tienes ya quien vea por ti, no seas ingrata despreciando mi cariño, pues la vida todo cobra y mañana llorarás. Plaza te conocí, tengo presente como si hoy fuera, qué gran momento fue para mí. Te dije chula, qué lindos ojos, hermoso pelo y qué largo es. Si usted me quiere aunque fuera un poco, el mundo entero pondría sus pies. Tú te agachaste y te vi sonriendo, en la sonrisa dijiste sí. Yo presuroso te fui siguiendo y de tu casa me devolví. Sincero, ya no hay quien quiera como yo a ti. Que no me olvides, le pido al cielo, para ser tuyo y tú seas para mí. Tú te agachaste y te vi sonriendo, en la sonrisa dijiste sí. Yo presuroso te fui siguiendo y de tu casa me devolví. Agachaste y te vi sonriendo, en la sonrisa dijiste sí. Yo presuroso te fui siguiendo y de tu casa me devolví. Abandonaste sin motivo. motivo ni razón.